RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Grabado el lunes 29 de octubre a las 2:30 de la tarde. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio 750M en su dial. Hoy domingo 25 de noviembre estamos muy contentos, estamos llenos de júbilo porque estamos estrenando un nuevo programa que se llama Librería Sónica. Así mismo es, Librería Sónica. Librería Sónica es literatura para untar. Estamos muy contentos con este nuevo espacio. Todos los domingos trataremos de acompañarlos en este mismo horario. Y vamos con los créditos, porque si no damos los créditos, estamos muy mal, Lin. Ciertamente. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información y opinión, Jaime Pereira. Javier Pereira. Javier Pereira. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Y en los controles, el maestro Luis Enrique Delgado. Y quien les habla, Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Bueno, como estamos dando los créditos, yo creo que es propicio decirles que eso que sonaba al fondo era la orquesta de Pucho López interpretando Get Back, canción original de los Beatles. Este disco maravilloso se llama Here Comes El Song, donde van a conseguir una serie de canciones de los Beatles con ese ritmo sabrosón de salsa, muy cubano. Un libro bastante untable, como esperamos nosotros que sea Librería Sónica. ¿Te gustó la canción? Para untar, a mí me encanta el son cubano. ¿Te gusta? Me encanta bailarlo sobre todo. Ah, buenísimo. Y Puliavilla, imagínate. Ah, mucho más. Uy, maestría. Bueno, como le veníamos diciendo, Librería Sónica tratará en lo posible de hacer este horario dominical más ameno, más tranquilo. Trataremos de hablar de literatura, de libros, invitar a buenos escritores, en fin, de hacer esto divertido si se quiere. Es como complicado, ¿no, Lin? Hablar de literatura y decir que es divertido, o estoy errado. Bueno, a lo mejor no estás errado, pero yo difiero de esa opinión tuya, porque a mí la literatura me parece tan divertida. Sobre todo, fíjate, hoy estamos celebrando el natalicio de Lope de Vega. Imagínate. Y Lope de Vega es un dramaturgo que se conoce muchísimo por sus comedias. Correcto. Y es uno de los principales escritores dramaturgos del siglo de oro español. Okay. Y entre sus obras más conocidas está La Dama Boba, que es una excelente comedia, y está Fuente Ovejuna, que además de ser una excelente comedia, es una denuncia de la sociedad que no ha cambiado mucho, lamentablemente. Sí, bueno, eso sigue en pie, ¿no? Y yo decía lo de divertido porque no todo el mundo está de acuerdo con eso, pues el hecho de decir que la literatura es divertida. Bueno, conozco muchos casos, pero bueno, lo que quiero decir es que para algunos es muy divertido, para Linsabel es divertido, exacto, para mí es divertido, pero hay personas que, bueno, que difieren de esto, y es algo además natural. Todo el mundo tiene derecho a tener sus propios gustos, ¿no? Cierto. Nosotros trataremos en Librería Sónica de meternos en ese tema tan, tan complejo de los libros, de la literatura, porque es algo realmente subjetivo, ¿no? Si se quiere. Sí, bueno, yo creo que es como el béisbol, ¿sabes? ¿Por qué? Bueno, porque no a todo el mundo le gusta el béisbol. Eso es cierto. Entonces es lo mismo. Tú puedes ver un juego y no entender, pero te diviertes cómo se mueve la gente. Pero a ti te gusta el béisbol. A mí sí me gusta. Pero eres el mejor equipo. Absolutamente. No lo voy a decir, eso lo dejamos para el final. Entonces hablábamos, bueno, mejor dicho, Linsabel hablaba de Lope de Vega. Sí, fíjate, Lope de Vega nació en Madrid el 25 de noviembre de 1562. Hace bastante tiempo, pero fíjate que tomando en cuenta la fecha, hoy 25 de noviembre, también se cumplen 14 años del fallecimiento de un escritor que algunos conocen, otros no. Estamos hablando del creador de aquella obra llevada al cine por Kubrick, Ya el mundo, ya la gente sabe. ¿Cómo se llama él? No, ¿cómo se llama la película? Estamos hablando de John Anthony Burgess Wilson, escritor de La Naranja Mecánica, que tal día como hoy falleció hace ya 14 años. Esta obra que fue escrita por él, tristemente fue una vivencia que tuvo él con su esposa por allá, por los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. en donde tanto él como su esposa fueron atacados brutalmente por 4 soldados norteamericanos. Es como triste, ¿no?, hablar de esto. Pero sí, bueno, fuerte. Esa fue la inspiración de este libro, perdón, de esta película. Y, bueno, está la esposa del escritor, de John Burgess, estaba embarazada, sufrió un aborto, fue un episodio realmente triste, y de allí la inspiración para escribir la obra, y posteriormente, bueno, muchos años después, la adaptación de Kubrick al cine. Sí, fíjate, ahí hay un tema interesante con la literatura. Correcto. ¿Cómo la literatura se puede convertir en un elemento de transmutación o de sanación? Porque este señor Anthony Burgess... Uh-huh. hizo un acto creativo de su experiencia tan negativa. Terrible experiencia, además. Y de hecho, yo en algún lugar leí que él empezó a escribir porque le diagnosticaron un tumor cerebral. Correcto. Entonces él dijo, mira, pana, yo me voy a morir. Yo tengo que hacer algo para dejar a mi esposa en los papeles antes que yo me muera. De los copyrights. Sí, y él dijo, él era maestro. Entonces dijo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que cuando yo no esté, a mi familia todavía le quede un sustento? Correcto. Ah, chévere, me voy a poner a escribir. A mí me gusta escribir, voy a escribir porque después con los derechos de autor, eso queda a sucesión en la familia, y bueno, tengo el futuro garantizado. Sí, sí. Y por eso comenzó a escribir, así que fíjate, de 2 experiencias que quizás no eran tan positivas, él las convirtió en algo positivo, se convirtió así en un es, autor muy respetado en Inglaterra, así y es. Luego... escribió... Además, un tipo brillante, excepcional, uh-huh. porque no solamente fue escritor, era tremendo músico, sí. o sea, compuso música de cámara, este tipo de música elaborada, de academia. Es un hombre que hablaba, además, no sé cuántas lenguas. Hablaba, bueno, por supuesto, hablaba inglés, hablaba francés, español, le metía al chino, al japonés, al malayo, uh-huh. en fin. Y gracias a esa capacidad, porque... debe ser bien complejo hablar tantas lenguas. Él creó algo... un idioma. Un idioma que se llama, ¿cómo? Ulam. El Ulam. Ajá. Esa lengua Ulam fue utilizada en una película del año 81 que se llama La Guerra del Fuego. Ajá. Yo no sé si tú la viste. Sí, sí, la pero vi. Lo único que yo recuerdo es que hay una escena donde están estos seres prehistóricos, si no es que me estoy equivocando de película porque realmente no recuerdo, en donde al fuego le llamaban Atra. Sí, eran como una especie de dragones. No recuerdo, yo no sé, de repente estoy diciendo una burrada, pero no importa, la idea bueno, es que la gente... El que sepa y no se quiera sacar de nuestra burrada, ajá. entonces nos puede escribir a la libreriasonica@gmail.com. Perfecto, la idea es también que la gente participe poco a poco, esté pendiente de nuestro programa y, bueno, hacerlo de la manera más digerible posible. De hecho, ya entramos en la categoría de chisme, porque aquí te vamos chismeando sabrosísimo sobre Anthony Burgess. Así es, pero bueno, vamos al primer corte comercial y ya regresamos con más en Librería Sónica. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y bueno, como estamos celebrando un cumpleaños importantísimo, que es el de Lope de Vega. Casi nada, ¿no? Casi nada. Palabras mayores. Sí. Entonces, bueno, la dramaturgia se alza aquí en Librería Sónica como uno de los géneros importantes de la literatura. Y por eso nuestros invitados hoy son Loida Pérez y Ernesto Vega, muy amigos de la casa. Bienvenidos. Gracias. No se asusten. Gracias, gracias. Lope de Vega es una historia. Sigue no. presente, pero sigue. Y sigue ellos aquí. Son el presente así y el futuro, es. Porque así precisamente es. Ellos están haciendo un ciclo que se llama Dramática Iberoamericana, donde presentan... a través de lecturas dramatizadas, una muestra de la producción dramatúrgica de nuestro entorno moderno en la ciudad. Y como yo soy un poco así el abogado del diablo, que estoy así como que metiendo la cizaña, a mí me gustaría que Ernesto y Loida con D, no Loira. Loida. Loida. Sí. Bueno, primero nos digan qué es una lectura dramatizada y después lo pongan en práctica. ¿Les parece? ¿Cómo no? Wow, qué bueno. Chévere. A ver, Loida. Bueno, te puedo hablar de las lecturas dramatizadas que estamos llevando ahora en el CELAR, del proyecto Dramática Iberoamericana. Nosotros, digamos, por lo costoso que es hacer una producción con montaje y todo, pues decidimos irnos por allí un poquito. O sea, leer con intención que el texto que lleva el dramaturgo, correcto, pues sea lo importante, y el actor pues que haga toda su interpretación o representación de esos personajes que están allí en una lectura. Isabel sabe mucho de eso porque ya me invitó a recientemente, pero lamentablemente no pude asistir. Así es, y Isabel ha estado con nosotros desde el principio. Nosotros iniciamos este proyecto en mayo, Isabel, ¿no? Con La rebelión de los perros. Después seguimos con El diablo anda suelto, luego Copas, boleros y maletas, y ahora Divagancias del yo. Son obras cortas, lo hemos llamado teatro mínimo porque son siete visiones sobre una realidad. Por ejemplo, de pronto pueden ser cinco, son varios dramaturgos que exponen sus piezas y las leemos a través de, bueno, con estos actores, con Isabel, Germán Mendieta. Y una pregunta, Loida, la diferencia básica que hay entre llevar a escena como tal una obra y hacer una lectura dramatizada, ¿es netamente económica entonces? Mira, lo económico influye bastante, claro, pero de pronto tú puedes hacer buenos montajes pues con un presupuesto, una producción pues bastante solidaria, digamos. Okay. Pero depende también pues de la visión que tenga el director en ese momento, y nosotros creemos que esta lectura dramatizada o este teatro mínimo no va tanto a lo económico, sino a tener la posibilidad de presentar muchas voces de una sola vez. Por ejemplo, no podremos presentar a seis autores en una sola representación. Y nosotros lo estamos haciendo con este proyecto con Dramática Iberoamericana. Y a mí me da la impresión de que es súper complejo llevar o hacer una lectura dramatizada. Pienso yo, porque al fin de cuentas, si tú estás en un teatro, tienes todo, una escenografía, tienes un vestuario, tienes esta serie de herramientas, ¿verdad? Exacto. En cambio, cuando es una lectura dramatizada, es el actor solo allí con un papel que tiene que transmitir toda esa fuerza que tenga ese texto. Entonces, yo creo que es hasta más complejo. Sí, la lectura dramatizada es algo un poco más complejo porque requiere basarse mucho en el texto y mucho trabajo actoral, que en los montajes también lo hay, pero la lectura dramatizada, aparte del concepto de que es un poco más económico que hacer montaje, permite como acercar al espectador a varias voces que de otra manera no tendrían cabida, porque de repente un montaje de una pieza es de un solo dramaturgo, quizás dos, por el costo, por el tiempo de ensayo, mientras que una lectura dramatizada, como lo estamos proyectando en el ciclo de Dramática Iberoamericana, podemos meter 6, 7 y hasta 8 dramaturgos sobre una misma visión, diferentes visiones sobre un mismo tema, los perros, monólogos, o el tema de temas eróticos, bueno, hay infinidad de temas que estamos manejando. De hecho, se va a abrir la convocatoria a nivel internacional para el año que viene. Este año, desde el año pasado, se trabajó solo con dramaturgos venezolanos y algunos invitados ya consagrados. ¿Y qué tal los resultados de eso? Excelente. La afluencia de público realmente, y sorpresivo, porque a veces la gente piensa que no existe público para las lecturas dramatizadas. Y es lo contrario, hay mucha gente ávida de escuchar lecturas dramatizadas, que bueno, en Europa se practica mucho, para dar como salida a la voz de todos los que escriben, que no todos pueden llegar a hacerse como ¿dónde montajes lo hicieron? Que no recuerdo, creo que lo comentaron. Hemos estado trabajando en el CELAR, y este sábado tuvimos en la Alianza Francesa, la segunda edición de Copa, Boleros y Maletas, que era dedicada al tema del despecho, donde Isabel tuvimos el honor de tenerla. Además, ese título es fantástico. Debieron invitar a Rafael Castillo, que es un especialista en boleros. Definitivamente. Después lo tendremos acá en Librería Sol. El remontaje lo tendremos. Y debieron ver a Isabel con y hay una invitación. De hecho, voy a hacer público a través de Librería Sónica un reclamo, porque acabo de escuchar que hicieron un ciclo, una lectura sobre erotismo, y ahí no me invitaron. Ah, solo para las cosas. Lo que pasa es que no ha llegado todavía. Están escribiendo los dramaturgos, pero ya sabemos quién es ya, la actriz. Ya, Lisa, sí, les invito. Sí. Vimos una pequeña muestra ahora en Copas, Boleros y Maletas. Una de las cosas más sabrosas que tuvo esta muestra de lectura dramatizada como espectadora, lo digo ahora, es que tú tienes la oportunidad de escuchar en las voces de actores la literatura. Hablando de lo que un poco nos compete acá, ¿no? Que, bueno, la dramaturgia por lo general pasa como por debajo de la mesa, como una prima menor de la literatura. Y resulta que no, que la dramaturgia es una fuente riquísima de imágenes, de acciones, de expresión. La dramaturgia, bueno, no lo digo yo, digo, es una opinión generalizada que ha sido como el soporte para el cine. Para el cine en muchos casos, claro, si no guiones. En películas inspiradas en obras de teatro, se ha trabajado con inclusive con la estructura dramática para muchos guiones de cine, inclusive la obra televisión. De Shakespeare, ¿no? Así es. Bueno, y ya que estamos entonces hablando de lecturas dramatizadas, yo creo que es un buen momento como para que Ernesto y Linsabel bueno, nos den una ¿cómo que dices tú? Un pequeño abrebocas. Esto es un aperitivo. Un aperitivo. No, realmente esto es un entremés de Lope de Vega. Es un extracto de un entremés de Lope de Vega, quien decía acerca de la comedia que en su época se consideraba como un arte menor. Y entonces él dice, oye atento y del arte no disputes, que en la comedia se hallará de modo que oyéndola se pueda saber todo. Bien. Y esto es un extracto de Las Bizarrías de Belisa. ¿Quién llama? ¿Quién está ahí? Dile, Fabia, a tu señora que estoy aquí. No es ahora tiempo de llamar así. ¿Por qué razón? Porque está desnudándose. ¿Tan presto? No fuera término honesto. Abriros la puerta ya. Y con Dios, don Juan, que hablamos de madrugada para ir. Que vengo a oír tal crueldad. No hagas extremos. Mira que en la calle estás. Fabia, espera. Espero, ¿qué quieres? Di que la quiero, una palabra no más. Bueno, en comenzando a hablar, tanto vendrás a empeñarte que venga el sol a rogarte que la dejes acostar. Abre, Fabia. ¡Qué locura! ¡Bravo, qué lindo! Bueno, y este es un pequeño extracto que nos abre así como la imaginación para darnos una idea de lo que era el teatro en la época del barroco español. Así es. Y a la gente que no le gustaba ese teatro... Tomate, era porque eran los corrales, huevos. Al aire libre, sí. Sí, sí, lo primero que se consiguieran por allí. Sí, de se hecho. Lo lanzaban. Ajá. No, me pareció magnífica. No les vamos la a lanzar lectura. Tomate. No, de verdad, no. Lo no, no libros o bolígrafos, pero ni eso. No, de verdad que les quedó muy bien. Ay, gracias, favor, gracias. Que nos hacen. Bueno, Elizabeth, de verdad que me has sorprendido. Lástima que me perdí la invitación. No bueno, nada. No, va a haber ya más. Iremos, va a haber más y lo vamos a invitar a ya todos. Iremos. Por bueno, acá. Nosotros. Lamentablemente vamos al segundo corte comercial, gracias a nuestros invitados, Ernesto. Gracias a ustedes, Loida. Loida no es pichirre, ¿verdad? No, para nada. Entonces soy yo. Sí. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más en Librería Sónica. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Seguimos aquí, amigos de Radio Caracas Radio, en Librería Sónica. Como dice nuestro eslogan, literatura... Para untar. Para untar. Nos siguen acompañando acá Loida, yo no sé por qué me cuesta tanto, y el amigo Ernesto, quienes nos han acompañado. ¿Quién no es Vega, sino Vergel. Una pequeña confusión allí. Gracias por la y muy satisfecho, bueno, por asistir a nuestra primera edición de Librería Sónica. Hice una lectura dramatizada. Muy, muy agradable de Lope de Vega. Nosotros, bueno, dispuestos a escuchar sus comentarios. Tenemos el correo electrónico libreriasonica@gmail.com para que escriban, nos manden sus poemas, nosotros leeremos, sacaremos al aire los, no sé, puede algunos, ser, algunos no sé, los que más nos gusten. Arbitrariamente. No podemos decir que escogeremos los mejores porque correcto, no somos quienes. Porque la idea básicamente de Librería Sónica también es... dar a conocer nuevas voces, voces que están, digamos que en el anonimato, cosa muy normal cuando se trata de un mercado literario, pero hay mucha, mucha gente talentosa en cualquier lugar donde uno vaya, que escribe buena poesía, relatos, ensayos, y a muestra un botón, el mundo de los blogs literarios que están tan en boga, donde uno se consigue cosas, bueno, cosas fabulosas. Más adelante, a medida que avance el programa, tendremos, digo, en el tiempo, tendremos otras secciones dedicadas a los blogs literarios, haremos, si se quiere, concursos, lo podemos hacer, enviándonos sus poemas, sus poesías, sus relatos al correo librería sonica@gmail.com. Y estamos realmente muy satisfechos de esta primera edición. Como siempre, todos los domingos estaremos aquí. Pero bueno, vamos a leer algo de los blogs que nos trajo Linsabel. Bueno, fíjate, hay un blog que frecuentemente visito. ¿Cuál? Cuéntanos. Que se llama Rostros de Viento. Rostros de Viento. La imagen del título me parece una belleza. El blog pertenece a José Urriola. Él en su perfil se presenta de una manera que realmente es muy sugestiva. Él dice de sí mismo esto: hijo de escritor y bióloga, en mi ADN viene el mandato de rendir culto a la ciencia ficción. Lunático, melancólico, incurable. A veces he visto rostros en el viento. ¿Acaso tú no? Ya por ahí a uno le queda, no sé, la conexión. Sí, como una... Bueno, pero fíjate, leyendo este perfil, este autoperfil de este, vamos a llamarlo poeta, porque lo es, me siento muy mal conmigo mismo, porque mi perfil en el blog es de lo más sencillo, de lo más simplón, de lo más terrenal, sí, pero todo, bueno. Yo creo que todos nos pasa un poco los que hemos visto el blog de José Urriola, porque cuando leemos lo que él escribe, uno dice, bueno, yo no voy a publicar, ¿vale?, lo que yo escribí. Sí, hay gente que lo apena uno. Yo he conseguido unas cosas maravillosas aquí en nuestro país, y digo nuestro país porque esto es una comunidad inmensa, pero he visitado unos blogs que para la próxima edición les daré los nombres, de un par de personas en Argentina, en México, Chile, que escriben fabuloso. Ciertamente. Incluso tú me confesaste algo, que ahora dedicas más horas de lectura a los blogs literarios que a los mismos libros. Que a los mismos libros, ¿no? Sí, sí, estoy vuelta una fanática de la lectura digital. Pero eso es un fenómeno que va en crecida. Yo no sé si Ernesto ha tenido la oportunidad de estar en... Sí. De entrar a alguno de estos blogs. Sí, sí, como no, es un fenómeno en crecimiento en muchísimos países. Y el comentario que iba a hacer sobre esa autodescripción, esa pequeña autobiografía de ese poeta es que es totalmente dionisíaco. Porque hedonista. Así es. Sí, una cosa. Así es. ¿Y Loida? Placentero. Loida, ¿has entrado en un blog? ¿Te llama la atención alguno? Sí, de verdad no me confieso fanática de los blogs, pero sí, cuando me recomiendan, mira, ese me encanta. Ya con esta promoción que hace Lino. Sí, más el nombre, más el nombre del mismo blog. Sí, el blog se llama Rostros de Viento y los que quieran visitarlo, la dirección es joseurriola.blogspot.com. No, buenísimo. joseurriola.blogspot.com. Cuando yo era un neófito, bueno, sigo siendo un neófito en la materia, pero hace un par de meses, quizás tres meses atrás como mucho, un amigo me comentó, bueno, ¿y por qué no abres un blog tuyo? Y un blog, ¿con qué se come eso? Un blog. Y entonces, bueno, haz esto y esto y entro y ve. Y entonces, bueno, después de tres meses de travesía, estoy enviciadísimo con el tema del blog, porque es verdad, en la consta. Noche, sí, en la noche. Yo me meto por curiosidad a mi blog, ¿no? A ver quién me visitó. Y entonces cuando hago el link al blog de Jason, le acaba de escribir algo. Yo, pero ¿en qué momento, Dios mío, escribe este señor? Sí, no, y sin embargo, fíjate, el primer mes fue terrible. El primer mes era una cosa de dos cosas al día, tres cosas al día, cosas nuevas y cosas muy viejas, que bueno, que las tengo dentro de mis archivos personales, pues cosas literarias, etcétera. Pero digamos que ya asimiló un poco el boom, sigo escribiendo, pero, ¿sabes?, un poco más dosificado, sí, como me dijo un amigo, porque las responsabilidades te atrapan. Entonces, de repente se te ocurre algo en la noche, lo escribes, y entonces, ¿qué estás pensando? Al día siguiente, al blog. O si tienes la conexión de internet en tu casa, ahí mismo el blog, ¿no? Es como un vicio. Es un vicio, realmente es un vicio, más sin embargo... Yo en ese tema estoy un poquito más achapado a la antigua. A mí me gusta más sentir como que el ejercicio de la mano con el papel y el lápiz. Después que hago eso, lo llevo, como dirían los españoles, al ordenador. No quiere decir que nunca haya escrito directo al teclado, pero necesito como que el ejercicio de la mano y el papel. Quitarle para el frío. Sí, como no, para sentir que de verdad el escribo. El roce de la plumilla, por lo menos yo que escribo con Prima Fuente, el roce de la plumilla con ese el papel. Ese sonido tan... tan mínimo. Eso es más en la madrugada, cuando tú estás escuchando los grillitos. Así es. Que hay frío, te provoca un té caliente, pero te da fastidio pararte a preparártelo porque estás en ese momento full, en ese proceso, que te está saliendo así, todo en el proceso creativo. Así que es muy rico. Bueno, de hecho, esto que estamos conversando, para los amigos que nos sintonizan en este momento en Librería Sónica, más adelante, cuando este espacio se prolongue más en tiempo, cosa que inevitablemente va a suceder porque los tres cortes no nos bastaron. escriban libreriasonica@gmail.com. Sí, vamos a crear, bueno, secciones dedicadas totalmente a lo que es la lectura de los blogs literarios. Tendremos otras secciones dedicadas a la literatura infantil, donde Linsabel, bueno, la va a sacar en jonrón, haciendo la analogía con el béisbol. Sí, me va a poner como Magli Ordóñez. Como Magli. Bueno, solamente sacarla de jonrón. No, vale, nada más es con el bate. Con el bate. Y bueno, teatro va a seguir. También, por supuesto, eso es parte de la literatura, la dramaturgia. Sí, en la literatura hay tanto. De hecho, nosotros teníamos pensado hoy meternos en ese concepto tan duro que parece, pero a la vez no, pero todo lo contrario, que es la literatura. O sea, ¿qué es literatura? O sea, es como difícil, ¿no? Entonces, ¿qué será literatura? Yo no sé si alguien me puede ayudar con literatura. Vamos a nuestro querido amigo, el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué dice? Pliegos de cordel, obras populares. Esa es una de las acepciones. Una de las tantas, ¿no? Obras populares como romances, novelas cortas, comedias, vidas de santos, que se imprimían en pliegos sueltos y para venderlos se solían colgar de unos bramantes puestos horizontalmente en los portales, tiendas y mercados. Pues como un kiosco. Como un kiosco. Donde cuelgan las revistas en los cordeles, precisamente, en las cuerditas, ¿no? Para Ernesto, ¿qué será la literatura? ¿Qué es literatura? Literatura, bueno, definirla es un concepto tan amplio, pero esa descripción que das allí te retrotrae inmediatamente a la época, bueno, de Lope de Vega. Exacto. Un poco más atrás. Porque la literatura empezó siendo, bueno, un género de calle, pues. Y más artesanal. Algo más artesanal y muy popular, ¿no? Luego, quizá el siglo XIX se apropia del concepto, lo lleva como a una especie de pináculo, donde entonces la gente... Lo hace como ampuloso. Que, sí, lo hace algo ampuloso, algo muy alejado, y pienso que hoy en día viene de vuelta, pues la literatura está más cercana a la gente de a pie. De hecho, este gran esfuerzo de ustedes de tener un programa dedicado al tema de la literatura, en la radio, programas televisivos que apoyan la literatura, porque la literatura como soporte, digamos, a través de los blogs o a través de programas con este concepto, puede desarrollarse, pero entre la gente está leyendo mucho, aunque pareciera que no, pero... No, yo tengo esa misma impresión que tú, Ernesto. Yo siento que la gente ahora está como que más interesada en la lectura, en los libros. No sé por qué, realmente, no sé cuál es el motivo. El internet ha sido una puerta que ha abierto grandes capacidades a la gente y les ha descubierto como un mundo que para ellos no existía. No importa si lees en internet, pero igual estás leyendo. Exacto. Y te enteras de que existen libros que de otra manera jamás van a llegar a la gente. Y Loida, ¿qué nos dice para ti? ¿Qué es la literatura? Uy, es una pregunta dificilísima, por eso es que yo la hago. Bueno, yo voy a decir antes que Loida hable lo que dice el diccionario de la Real Academia. Dice: arte que emplea como medio de expresión una lengua. Okay. Facilito, ¿no? Sí, y la literatura para mí es vida. La literatura es algo vivo y es una lengua. O sea, una lengua con sabor, con todos los matices que te pueden dar las imágenes. Y yo siento que la literatura y el teatro, o el teatro como parte, como género, el literario, pues es riquísimo, porque además de que primero tú tienes el libreto que lo vas a leer y luego lo representas, entonces eso acerca muchísimo a toda la gente, o sea, hace que ese encuentro tan maravilloso que se da con la letra, pues sea en vivo, que tú lo puedas sentir. Los niños y la literatura, está el fenómeno este de Harry Potter. Está... Tema que lamentablemente hoy se nos quedó por fuera por el corto tiempo. De hecho, ya nos están haciendo... Lo prometemos, que nos están haciendo señas. Ya nos están haciendo señas para cortar, pero bueno, yo quiero, como yo no sé responder qué es literatura, yo voy a citar a Susan Sontag, un libro... Un cuarto bate. Y la voy a citar. Este libro se llama Al mismo tiempo, ensayos y conferencias de Sontag. Y ella dice: una de las tareas de la literatura es formular preguntas y elaborar afirmaciones contrarias a las beaterías reinantes. Esto es algo muy propio de Sontag. E incluso cuando el arte no es contestatario, las artes tienden a la oposición. La literatura es diálogo, respuesta. La literatura puede definirse como la historia de la respuesta humana a lo que está vivo o moribundo, a medida que las culturas se desarrollan y relacionan unas cosas con otras. Y al final dice, literatura es libertad. Bueno, amigos de Librería Sónica, vamos a tomar la libertad de despedir. De despedirnos, y nos vamos a despedir con la frase del día, la cual nos viene como anillo al dedo, ajá, tanto a Ana Isabel como a mí en este... Y porque antes de decir la frase del día, nos decimos rapidito un micropoema que nos mandaron por correo electrónico, pues a libreriasonica@gmail.com. Adelante. Este es de Carlos Eduardo Fuenmayor y dice así, despedida. Gota tras gota se va desparramando por el piso la imagen del espejo. Breve pero lindo, ¿no? Qué hermoso. Y nos despedimos con la frase del día. Ahora sí. Casi nada, de Oscar Wilde. Nos viene muy, muy al anillo, ¿no? A ver. Anillo al dedo. Que hablen de uno es espantoso, pero hay algo peor. Que no hablen. Oscar Wilde. Escríbanos, háblenos. Esto fue Librería Sónica. Hasta luego, hasta el próximo domingo. Gracias. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.